miel que sale de tus ojos. Dulce amor, el que sale de tu boca. Dulce amor, en tus palabras, tu piel y tus cabellos. Dulce amor, amor que quema mis manos, quema mi boca y quema mi piel. Dulce amor, amor que si está lejano es un veneno con gusto a hiel en mi corazón. Dulce amor, en tus caprichos, tus enojos y tu risa. Dulce amor, amor que quema mis manos, quema mi boca, quema mi piel. Dulce amor, amor que si está lejano es un veneno con gusto a hiel en mi corazón. Si está